esto. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila. Vuestra cita semanal con las causas sociales que nos preocupan y nos ocupan. Aquí, emitiendo en directo desde el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí acompañándonos cada domingo en vuestra casa. Ya sabéis que también nos podéis escuchar en streaming, en directo, desde cualquier parte del mundo, en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace del programa los martes a las 11 de la mañana y los viernes, si tenéis que madrugar, a las 7 de la mañana. Y también ya sabéis que nos podéis escuchar cuando os apetezca, cuando os venga bien, cuando os aburráis, cuando estéis hartos del trabajo, del jefe, de la familia, de todo, en las redes sociales donde subimos el programa, en iVoox, Instagram, X y Facebook. Hoy tenemos a nuestras compañeras de la asociación Paso a Paso Aragón. Hoy tenemos el equipo ampliado, porque no solo estarán Pilar Cervera y María José Lasera, sino que también estará en el estudio María José Ochoa. ¿Y eso qué significa? Pues si está el equipo ampliado de Paso a Paso Aragón, significa que se acerca Mayember. Ya sabéis, como cada año, el mes de mayo está dedicado al importante tema, y que además tratamos mucho en este programa, que es la salud mental. Así que estarán las tres para contarnos el programa variado de actividades este año de Mayember 2026, que estará cargado de charlas, estará cargado también de conciertos e incluso habrá alguna proyección de un documental, pero de eso nos hablarán ellas tres en unos minutos. Pero antes, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, en este caso titulado El invernadero. Un relato que va a dar bastante que pensar, sinceramente. Y todo ello, por supuesto, en la inconfundible voz de Pepe Fernández. Todo esto aderezado con buena música será nuestro programa 490. Estoy ocupado a dormir, es que estoy ocupado a vivir. Si no estoy ocupado a morir, es que estoy ocupado a vivir. Pero antes de pasar al relato de nuestro amigo Pepe Regueiro, sí quiero hacer un pequeño breve, porque este viernes el programa ha sido invitado a la inauguración de la reforma de la parte nueva del albergue, que este viernes pues la alcaldesa de Zaragoza y la consejera de Políticas Sociales han tenido darse un poco de bombo en esta obra, que en mi modesta opinión, yo voy a ser sincero, pues está bastante bien. Es decir, yo tengo que reconocer que las nuevas instalaciones del albergue, la nueva ampliación que han hecho, tanto las habitaciones como sobre todo las salas de talleres, la verdad es que son muy dignas y por lo menos dignifican a las personas que, por desgracia, tienen que encontrarse en el albergue. A cada cual, lo cortés no quita lo valiente, y tengo que reconocer que es una magnífica obra. Pero tengo que decir una cosa, y es que ahora mismo también ocurre una cosa, y es que el contraste entre la parte vieja del albergue y la parte nueva del albergue es francamente inmensa. Es decir, por un lado, la parte vieja parece un albergue de los años 60 o 70, y es verdad que la ampliación sí parece lo que, por lo menos, reúne las condiciones que tendría que tener una instalación del siglo XXI que dignifique a personas que, por desgracia, lo han perdido todo y que no les queda otro remedio que pernoctar en las instalaciones del albergue municipal. Dicho esto, también estaría bien que todo ese dinero que se ha dedicado a reformar, repito, a ampliar el albergue, de la cual no me niego y que era necesario, se podrían dedicar a lo mejor a hacer más viviendas para personas sin hogar. Ahí dejo la cuestión, que sinceramente pues se puede entrar a debate, pero de esto ya entraremos a debate porque probablemente en breves fechas tendremos al director del albergue, a Juanma, para tratar sobre la nueva normativa aprobada sobre el albergue municipal, que tiene también alguna cuestión novedosa, pero un poco también sobre esto que acabo de decir, sobre quizás a veces los cuartos, los presupuestos municipales, pues no se ejecutan de manera eficiente. A lo mejor sería mejor hacer más viviendas o dedicar más viviendas a las personas sin hogar y no hacer más plazas de albergue, que aunque hayan eliminado, es verdad que han eliminado el límite temporal de los 7 días, no deja de ser un recurso que tiene que ser temporal y no definitivo. Ahora sí, pues vamos con Todo a pulmón, de Miguel Ríos, por supuesto. No sale ahora, no, hoy no sale la sintonía. Hoy me va a perdonar nuestro amigo Regueiro, pero a la hora de preparar el programa, pues nos dejamos atrás la sintonía de Todo a pulmón, que volveremos a recuperar la próxima semana. Así que esta vez, sin sintonía de entrada, mea culpa, vamos con el relato de Pepe Regueiro, titulado El invernadero, en la inconfundible voz de Pepe Fernández. El invernadero. Tercera noche de vigilia. Tercera noche en la que las preguntas golpean desde dentro, como si quisieran abrirse paso a dentelladas por su cráneo. El último examen fue un disparo limpio, no contra sus alumnos, sino contra su ética, contra sus principios, contra toda su vida. La primera noche fue 2 meses atrás. Se despertó temblando de frío, empapada en sudor, con una idea clavada en el desvelo. ¿Y si la enseñanza no es más que un invernadero? ¿Y si todo crece recto, porque lo podan a tiempo una y otra vez hasta darle forma deseada? Mónica llevaba más de 20 años en el instituto. Había visto cambiar a los alumnos, a las familias, incluso a los temarios. Siempre creyó adaptarse. Nunca sospechó que solo repetía. Aquella noche trazó un plan. Introdujo una fisura en la lección, una teoría falsa, apenas un matiz. Pero insistió en él. Lo repitió con la cadencia exacta con la que se siembran las certezas. Al corregir los exámenes no hubo sorpresa, solo confirmación. La mayoría respondió exactamente como ella había decidido, no como pensaban, como ella pensaba por ellos. Hasta que llegó el examen de Marco, algo le cortó la respiración. No solo había respondido lo esperado, lo había desmontado con precisión. Era correcto y, precisamente por eso, estaba mal. Marco era la única nota discordante. Sostuvo el examen unos segundos más de lo necesario, con la mirada fija en el rojo reciente. No podía permitir ese vuelo libre. Mantuvo el suspenso. En la semana siguiente repitió el método, sin matices, sin dudas. La línea entre enseñar y controlar desapareció. Un día encontró un viejo libro en un cajón. Era suyo, de cuando era alumna. Lo abrió, las páginas se desprendían al pasarlas. Y entonces lo vio. Entre las líneas, casi oculto, había algo añadido. Era falso. Lo leyó de nuevo. Lo recordaba. Lo había estudiado. Lo había repetido. Lo había enseñado. Cerró el libro con cuidado. Al día siguiente, en clase, explicó el tema con la misma claridad de siempre. Se detuvo justo en el punto exacto. Lo reforzó, insistió. Al terminar, mientras los alumnos copiaban, miró a Marco. Y por primera vez, no dudó. Fuera, el patio seguía creciendo recto. Ahora, como siempre en cada relato, vamos con el comentario de nuestro compañero Javier. Gracias, Pepe, por poner voz a este magnífico relato de nuestro amigo Regueiro, que da mucho que pensar. Y da mucho que pensar porque no sabemos hoy en día si estamos formando una sociedad con pensamiento crítico. Esa es la cuestión, en realidad. La cuestión es si estamos educando borregos o borregas o estamos educando mujeres y hombres con pensamiento libre y crítico. Y esto es lo que nos quiere enseñar Regueiro en este relato, en El Invernadero. En realidad, la sociedad que ahora actualmente tenemos es como un invernadero, que tenemos dudas sobre si realmente el camino crece recto o no, o si vivimos en una burbuja, en una cúpula, en un invernadero, en el cual pensamos y estudiamos lo que ciertas élites o ciertas personas poderosas creen que es lo correcto. Y a veces estas cosas hacen que nos comportemos como masa, en vez de como ciudadanos y ciudadanas libres, críticos, que no tienen que seguir las directrices establecidas y que pueden cuestionarse los dogmas. Porque lo peor que puede tener una sociedad es una estructura regida por dogmas, en las cuales no cuestionemos absolutamente nada, ni siquiera si nos están oprimiendo deliberadamente. Así que gracias, Regueiro, por este relato que sin duda alguna refleja lo que a veces pasa en estos tiempos tan convulsos de guerras, de genocidios, de pisoteamiento de derechos humanos y derechos civiles, porque no criticamos, porque seguimos ciegamente y porque no nos cuestionamos absolutamente nada de nada. Y ahora, después de esta profunda reflexión, que sin duda alguna el relato de Regueiro pues nos ha hecho hacer, pues vamos con un corte musical, vamos con el primer corte musical, que es un poco más desenfadado, digamos, que esto que acabamos de escuchar de Regueiro. Vamos con una, para mí, una de las mejores voces de la música francesa de los últimos 20 años, que es la francesa Isabelle Geoffroy, pero nadie le conoce como Isabelle Geoffroy, sino que es la magnífica Zaz. Y además el estribillo es en español, que vendrá, y es que Zaz habla perfectamente el castellano, porque su madre además era profesora de español. Así que vamos con ¿Qué vendrá? De Zaz. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Magnífica esta canción de la gran Zaz. Desde luego para mí, sin duda la mejor artista francesa de este siglo XXI, con diferencia. Antes de pasar a nuestras compañeras, a las que les voy a ceder amablemente este programa, no os olvidéis que tenéis dos formas de poneros en contacto con nosotras y nosotros. La primera es el correo electrónico, que es casaenlamochila@gmail.com. Repito, casaenlamochila@gmail.com. Y la segunda es el número de WhatsApp, que es el 608-53-9669. Repito, 608-53-9669. Y ahora sí, compañeras, Pilar, las dos María Josés, el programa es vuestro. Aunque esta vez reconozco que entraré un poco más porque hay que comentar todo el programa de actividades de Mayember, lógicamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Bueno, voy a empezar recordando a nuestros oyentes que somos la asociación Paso a Paso Aragón de personas relacionadas con salud mental. Pertenecemos familiares, usuarios y profesionales y personas en duelo por suicidio de un familiar o allegado. Nuestros fines, como siempre comento, pues es compartir experiencias, mejorar la calidad de vida, visibilizar la salud mental y la muerte por suicidio. Nada, si necesitáis algo, si necesitáis ayuda, pues os voy a proporcionar nuestro teléfono, que es el 633-48-15-88. Y también estamos por redes. Y después de esto, pues vamos a empezar con Mayember. ¿Por dónde queréis empezar? Supongo que por la inauguración, que es lo que, oye, siempre es un acto importante porque marca un poco el camino de lo que va a ser el resto de actividades. A ver, ¿este año tenéis inauguración institucional? Sí, no, ¿qué me podéis contar? No, este año va a ser un poco más sencilla. El año pasado vino la Justicia de Aragón y este año también está invitada porque colabora muchísimo con todo lo que es salud mental, pero eso, a que se acercará, ojalá se acerque a cualquiera de nuestros actos, pero va a ser algo como más casero. Además, también este año la inauguración la tenemos el día 5 de mayo y queremos hacer un... Bueno, pues va a venir Albada, que no sé si sabéis que falleció su presidente hace poquito. Entonces también queremos hacer una especie de, bueno, alguna mención para Javier. A la gente que venga, pues ya lo verá y no queremos tampoco... Yo creo que se merece un homenaje y muy grande, porque Javier no solo ha dado todo por la asociación que fundó, por Albada, sino que ha hecho muchísimo por todas las ediciones de Mayember que ha habido hasta siempre. Ahora. Y si tampoco hay personas... Si hay alguien que no conoce que es Albada, es una asociación que trabaja especialmente los temas de alcoholismo y adicciones. Entonces Javier pues daba y dedicó toda su vida a hablar sobre las adicciones, sobre el alcoholismo y ayudar a otras personas que estaban también en esa situación. Y desde ahí, cuando hicimos Mayember, desde el principio de Mayember, pedimos colaboración a Javier y siempre estuvo presente en nuestras charlas, en nuestros Mayember de cada año. Sí, de ahí que queramos este año de una forma especial recordarle. Bueno, pues empezad a contar un poco qué charlas va a haber. Este año va a haber dos conciertos, no solo uno, sino que va a haber dos conciertos, incluso va a haber una proyección de un documental. Sí, tenemos varias cosas importantes, pero a lo primero de todo vamos a decir lo que es Mayember, es nuestro cuarto año. Cuarto, ¿verdad, chicas? ¿O cinco? Sí. Cuarto. Cuarto. Y, pero bueno, para el que no sepa lo que es, pues es un movimiento que surge pues para dar visibilidad lo difícil que a veces resulta vivir con una enfermedad mental a causa de los prejuicios que tiene y estigmas. Estos diagnósticos despiertan en la sociedad pues mucho miedo y desinformación, y lo que queremos nosotras con este movimiento Mayember pues es eso, durante todo el mes de mayo dar visibilidad e información al que esté interesado de lo que es la, sobre todo la salud mental grave y la salud mental en general. Tenemos asociaciones de otros problemas de la vida, otras enfermedades que también necesitan una buena salud mental. Eso es lo que es Mayember. Y bueno, pues eso, el inicio es el día 5, lo hacemos en la FNAC, y como ha dicho María José, pues eso, haremos un homenaje a Javier y tenemos también otro Javier. Otro Javier que lo ¿Eres tengo. Tú? ¿Eres tú? Madre de Dios, ya empezamos. No deis tanto bombo, que no, tampoco merece mucho la pena. Pasad a Álvaro, por favor. No, hombre, estás el día 5, estás con nosotras. El 5 o sea, de mayo. Eso, el 5 sí. de mayo, eso hay que decirlo. No había otra persona mejor para la inauguración de Mayember, de verdad. Pues no. No, vosotras sois las que mandáis en el programa y en todas las actividades. Yo, evidentemente, con gusto, pues intentaré aportar un pequeño granito de arena, que es mi experiencia vital, punto. No sé si servirá de algo, si no, yo espero que alguna persona pues le pueda valer lo que uno ha vivido, lo que uno pues desgraciadamente pues ha pasado, porque bueno, pues no ha sido precisamente un camino de rosas. Lo importante, como yo digo, no es el trayecto, sino a qué conclusiones uno llega después de todo ese trayecto, que en realidad es lo realmente importante. Pero por favor, pasad a otras actividades que no... Bueno, no... yo solo quería decir respecto al tema que cuando tú cuentas tu testimonio, ¿no? Seas tú o sea la persona que lo está haciendo, es un acto de generosidad, porque está exponiéndose, porque no sabes cómo va a llegar a la gente. Entonces lo estás haciendo para intentar ayudar, y eso ya es súper respetable y súper importante para poder estar principio. Yo diría que es un acto de terapia, también, porque a mí me sirve de terapia. También. Más que de generosidad, que bueno, yo no lo veo así, sino que es una causa que merece la pena, y por lo tanto a mí no me supone ningún esfuerzo hablar de mi trayectoria, sino que a mí me sirve también de terapia. Cada vez que yo doy esa charla, y ya va a ser el tercer año, ¿el tercer año o el cuarto? Sí. El tercer año, yo creo, sí, el tercer año. A mí me sigue sirviendo de terapia personal el exponer eso. Pues a seguir haciendo terapia, ya sabes. No, es que hay que seguir haciendo terapia siempre. Yo creo que todos deberíamos hacer terapia en algún momento de nuestra vida. Todas y todos deberíamos hacer terapia, porque no nos damos cuenta de lo importante que es cuidar la salud mental en cualquier momento de nuestra vida. Nadie estamos exentos de pasar por un problema de salud mental en nuestra vida. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Eso lo tengo muy claro. Por eso el movimiento Mayenber, por eso insistimos en hacerlo, porque no sabemos nadie si vamos a pasar por un momento, ¿no?, de problemas de salud mental. Perdón, María José, te he interrumpido. Vamos con el resto de actividades, venga. Luego, el día 6, tenemos una entrevista con Diego... Rollo. Con Diego Rollo, que también hablando de Mayenber, de la salud mental. Sí. El día 8 tenemos en el centro de historia tenemos el grupo Baclava, que nos van a venir a cantar unas canciones, que además después escucharéis la voz preciosa que tiene la cantante. Fátima, sí. Sí, además estuvieron aquí también presentando... Estuvieron aquí presentando su disco. Su disco, y, sí. Y bueno, han estado también en la Vía Láctea. O sea, a partir de ese momento parece que se van cogiendo, digamos, fuerza aquí en esta ciudad, van cogiendo vuelo, sí. Qué bien. Sí, también con la canción también relacionada con salud mental, y luego habrá una mesa redonda con profesionales. Qué grande de la salud mental. Sí, con Marino y Natalia. Eso es. El día 9 es un día muy especial, son dos días especiales, pero el día 9 es muy especial también para nosotras, porque también volveremos otra vez a la calle. Desde hace ya, ese será nuestro tercer año. María José, acércate un poco más al micro, por favor. Sí, eso es. Que el Gracias. Día 9, que es un sábado, a las 6 de la tarde, volveremos otra vez a Plaza de España para hacer terapia a pie de calle. Entonces contaremos otra vez con Eduardo Ortega, que es psiquiatra, con compañeros míos de psicología. Yo también estaré por ahí para eso, para el que quiera acercarse, que se acerque, y ahí escucharemos. Esa experiencia es muy importante. A mí me parecía una de las más importantes del año pasado, sí. y estaría bien que lo recalcares. ¿Cuándo va a ser y a qué hora? El 9, sábado día 9, a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, de las 6 hasta las 9, más o menos. Y cualquier persona que necesite, digamos, un poco de atención psicológica, sí, que sepan que va a estar allí está, los psiquiátrica, profesionales. Psicológica, psicología infantil también. El año pasado estuvo Ana Notívoli, que es psicóloga infantil, también atendiendo a pie de calle. Y detrás de nuestro cartel, el fundamento es lo que está detrás de nuestras mesas, que pone que como hay tanto tiempo para que te den cita, tanto con psiquiatría como con psicología, pues que hoy estamos en la calle dando esa asistencia. Y es un mensaje que lanzamos desde hace 3 años a los políticos para ver si pueden remediar las cosas y que la frecuencia baje, pero esto no se arregla. No. Pero ahí estaremos, da igual, volveremos otra vez a simbolizar la falta de recursos, que es uno de los peores daños que se hace a la salud mental, el que tengas que esperar mucho tiempo para ser atendido. Pues importante ese día 9, yo creo que hay que remarcarlo en rojo porque merece la pena. Merece la pena, y sobre todo el esfuerzo de esos profesionales altruistas que van a dar atención psicológica y psiquiátrica a las personas que se acerquen a la Plaza España. Y digo que es importante porque sabemos las listas espera que hay en la Seguridad Social con respecto a psiquiatría y psicología. Así que es una buena ocasión para acercarse, digamos, a profesionales que, repito, con todo su altruismo y con todo su esfuerzo y su trabajo, pues van a atender a las personas que así lo soliciten en Plaza España, en los soportales de la Diputación. Pues continuamos con el programa. Vale, pues seguimos. El día 12 martes volvemos a la FNAC y estará María José Ochoa, estarás tú, con la charla El apego, fuente de seguridad y de salud. Bueno. Sí, es como recuperar otra vez los tiempos antiguos, donde había tiempo para estar más con los niños, ahora todo se ha vuelto muy frenético y eso no es sano, no es saludable para la infancia. Entonces, no sé si podremos hacer mucho o poco, pero al menos poner un grano de arena más en reflexionar sobre si vamos a algún sitio con tantas prisas o si estamos haciendo daño a los más pequeños con tantas prisas. Ahora los niños tienen unos grandes problemas de salud mental, cosa que en nuestra época no ocurría. Y algo es que no estamos haciendo bien. Entonces, que si volviésemos un poco a ritmos más tranquilos, pues a lo mejor no teníamos tantos niños en consulta. Y de eso hablaremos, de lo que es el cuidado del apego. Muy bien. Esta charla será a las 6 de la tarde en la FNAC. Y luego a las 7 tenemos la Asociación El Volcán, que es la Asociación de Familiares de Personas con Trastorno Límite de Personalidad, con la charla El papel decisivo de la familia en los trastornos de personalidad. Comprender, acompañar y cuidarse. La dará la psicóloga Beatriz Abadía. Esto será el día 12, martes. Y seguimos, viernes 15. El viernes 15 nos iremos, son invitados la Fundación Rey Ardiz a una charla de sensibilización en casetas. Esto lo haremos allí y también daremos voz a Mayember, allí en Casetas. Porque Casetas también forma parte de Zaragoza, sí. Porque a algunos se le olvida que Casetas forma parte de la ciudad, sí. Aunque esté allá en el extrarradio. Y el sábado 16 de mayo, hacemos también una cosa muy, muy chula, que esto se hará en el Centro de Historias también, Ruiz Capchu, o quedada para sentir en el Centro de Historias. Esto se realizará por la mañana. Explícala, sí. Tú, lo explicas un mejor. Más. Sí. Sí, aquí estarán, lo llevarán los musicoterapeutas y psicólogo en un caso, que es Víctor Luqui y Beatriz Vallejo, que es una de las hermanas Vallejo. Entonces, descubrimos que existía en Japón lo que es la experiencia de quedar para llorar. Ya sabéis que el pueblo japonés a veces tiene cierta fama de que no expresa sus emociones, entonces simplemente quedaba en un sitio y ahí lloraban. Y dijimos, ¿hacemos algo bonito aquí en Zaragoza con algo parecido? Y al principio le llamábamos quedadas para llorar, pero yo creo que la gente se asustaba un poco. Sí. Eran preciosas. Entonces le pusimos quedadas para experimentar o para llorar, sentir, ¿no? Están las dos cosas, o para sentir. Para sentir, sí. Quedadas para sentir. Y es muy bonito, porque estas semanas de dos músicos, que son Beatriz y Víctor. Que hacen maravillas, y es un concierto que está a 5 centímetros, porque es que vamos pasando con instrumentos alrededor de la persona, que no tiene que hacer nada. El espacio es muy bonito también, porque lo ponemos todo con luces, sin luces, con velas, con mucho espacio para que cada persona pueda también mantener su privacidad y estar tranquila, y simplemente se trata de respirar la música y de sentirla. Que se llora, pues se llora, que se ríe, pues se ríe, que uno se queda así con muy apacible, pues así. Y luego tampoco compartimos nada, simplemente se llega, se está en esa horita de música, de concierto particular y personalizado para ti, y ya después cada uno se va a su sitio a seguir con la vida. Entonces es muy bonito, es uno de los que más también me gusta, el Rikatsu. Es el tercer año ya que este taller está en Mayember, ¿no? Sí, sí. La verdad es que tiene bastante éxito, es una de las actividades también que más éxito tiene en Mayember, esto de quedar para llorar, que es verdad que suena extraño en la cultura occidental esto de quedar para expresar tus sentimientos a lágrima viva, pero que viene muy bien. Sí, Viene francamente bien. Que luego unos lloran y otros no lloran, pero da igual, que no, ya dice qué bien estado, qué bonito todo, porque es que es muy bonito lo que se crea ahí, es muy bonito y es irrepetible, no se graba. Y hay, no sé, a lo mejor trabajan con 30 instrumentos algunos están fijos, pero otros es que van pasando por las cabezas de cada uno de los que están sentados ahí. O sea, tú sientes la música a 5 centímetros muchas veces. Y eso es un placer, es una experiencia única para sentir tan cerca la música. Y es muy envolvente, además, siempre hay un objeto que monta entre los dos. O sea, es una experiencia muy bonita. Y además eso, que todas nuestras actividades son gratuitas. Exacto, hay que dejarlo claro, que todo es gratis. Todo, las charlas, el Ruikatsu, todo. Y seguís sin recibir. La terapia en la calle, todo es gratis. Y lo de recibir subvenciones y ayudas para montar todo esto, seguís. Alguna vez hemos pedido, pero tampoco le ponemos mucho hincapié. No le habéis puesto mucho hincapié, pero las instituciones tampoco han puesto mucho hincapié, me temo, en apoyaros, digamos, salvo la justicia de Aragón. Salvo la justicia de Aragón, que hay que decirlo y hay que ponerlo en voz alta muy clara, que os dio muchísima visibilidad el año pasado en la inauguración, pero que también sé que se ha reunido con vosotras hace escaso tiempo. Sí. Pili y María José, sí, ¿qué tal fue esa reunión? Muy haciendo bien. Un paréntesis dentro de lo que fue Mayenberg. Yo creo que ya es como casi amiga, ¿no? Es muy cercana. Entonces, el que te escuchen de esa manera tan, que está tan implicada ella con el tema y la ves tan, tan interesada y te está escuchando y te está entendiendo. Bueno, yo creo que eso pues no es la solución, porque necesitamos soluciones, pero hombre, sí, es una inyección de energía. De decir, bueno, por lo menos hay alguien que vas a hablar y te está escuchando y no ves que está mirando el reloj, que no le interesa el tema, que eso es muy decepcionante y desmotivador. Pero esto sí. Lo que espero es que se os abran otras puertas a través de la justicia de Aragón, que se os abran otras puertas que sí, digamos, pueden tener más poder ejecutivo. Sí, hombre, también lo esperamos. O sea, luego también, Javier, eso es verdad, que hay una parte que tienen que cumplir las instituciones, pero luego también hay una parte muy ciudadana. El año pasado hicimos muchísimas charlas y lo que vimos es que es verdad que no había mucho aforo. Entonces, por eso este año hemos reducido las charlas, para concentrarlas en más actos. O sea, menos actos, pero esperemos que venga más gente, porque entendemos que esto no tiene fundamento. O sea, nosotros no montamos esta cosa para las tres, no montamos esta fiesta para las tres, lo montamos para la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía tampoco responde, es cierto que tampoco nosotros encontramos mucho fundamento en seguir con esto, porque para esto pues podemos hablar en la esquina, bar de la esquina. Es verdad que el año pasado era bastante difícil seguir el programa. Era imposible. Yo lo he dicho más finamente, era imposible. Lo acabas de definir perfectamente, María José, porque no puede ser que todos los días o prácticamente todos los días tuvieseis dos actividades. Sí, y alguna casi a la vez. Sí. O sea, era una locura. Entonces yo creo que es mejor potenciar la calidad, que eso sí que lo vais haciendo y lo vais mejorando cada año, eso es evidente, pero reducir un poco la cantidad. Sí. Pero sobre todo vosotras tres también, porque es que el ritmo es absolutamente agotador. Sí. O sea, estabais concentrando en un mes todo lo que probablemente se hace en un año en tema de salud mental. Que en dos. O dos años. Sí. Entonces es imposible para la ciudadanía, para el común de los mortales, es imposible seguir, era imposible seguir todo vuestro programa. Pero no pedimos, cuando hacemos estas cosas, lógicamente este año, después del batacazo, porque fue batacazo y decepción del año pasado, yo me sentí muy decepcionada el año pasado, no por nada, sino porque no vi ninguna motivación. Y eso, claro, es lo que decía María José, ¿no? Si estás haciendo algo que lo estás exponiendo para que la gente pueda venir, no puedes obligar a nadie. No. Pero claro, si a la gente no le motiva, pues ya está, ¿para qué seguimos? ¿Para qué lo vas a hacer? Claro, lo hemos pensado y por eso hemos acortado este año. Es verdad que la calidad yo creo que sigue siendo la misma, porque las asociaciones que vienen, los testimonios que se dan, son gente que están como nosotras. Pues yo soy de los que creo que además de eso la calidad ha aumentado, porque este año tenéis dos conciertos, tenemos... y tenéis una proyección de un documental de un prestigioso cineasta de documentales aragonés, del que luego hablaremos en la segunda parte del programa, porque ahora voy a poner a Baklava y voy a poner su canción maravillosa sobre la salud mental, Tempestad. Vamos a disfrutar con Baklava. Grande es esta banda zaragozana Baklava, que habla bien clarito sobre la salud mental y que además estarán en uno de los conciertos de Mayember. Pues seguimos aquí en esta charla entre amigas y este servidor con este maravilloso programa de actividades, que lo vuelvo a repetir. Efectivamente, hay menos actividades que el año pasado, pero creo que la calidad se mantiene o incluso ha subido. Y además, será un programa más seguible por parte de todas y todos, que es lo más importante. Y nadie se volverá loco o loca intentando ver pito, pito, pito, ¿a qué actividad voy? Elijo entre papá o mamá, que era lo que pasaba algunos días del año pasado. A ver, chicas, ¿cómo sigue el programa de actividades? Contadnos. Pues creo que vamos por el martes 19, ¿puede ser? Sí. Bien. Nos quedan, aviso, 10 minutos más, vale, o menos, ¿eh? Rápidamente. Lo digo para que no vayamos luego deprisa y corriendo y demás. 10 minutos. Bueno, pues el 19 de mayo, el martes, en la FNAC, a las 6 horas, vendrá la asociación TOC, que la charla que va a dar se titula Entender, Afrontar, Avanzar. Luego a las 7:30 el Certamen Internacional de Cine Social Otras Miradas, que es el cuarto año, ellos sí que están desde el principio, y bueno, como TOC también, y bueno, pues la proyección de cortometrajes sociales. Y además que colaboráis mucho con Otras Miradas vosotras también, quiero decir que también sois parte activa de ese festival, que ya se ha hecho un hueco en la agenda social aquí en Zaragoza. Sí, altamente recomendable, además. Sí, sí, muy recomendable. Luego pasamos al miércoles 20 de mayo, que bueno, tenemos el desfile, que hemos de decir que ya es el tercer año de desfile, pero lo hacemos junto con Rey Ardit, y estos años atrás solo iba gente de familiares y personas de Rey Ardit, ¿no? Pero este año está abierto al público. Puede venir quien quiera, y es un desfile muy chulo de ropa que vamos a hacer en el Centro Cívico Río Ebro, y es por la mañana. El horario todavía está por concretar, pero bueno, va a ser muy chulo, eso fijo. Participa Arropados. Arropados, exacto. Ropa de segunda mano. Sí. Es que se juntan y hacen cosas muy chulas. Customizan. Sí, y luego los... Es una entidad social que merece muy mucho la pena. Uh-huh. Arropados Tinser. Es probablemente, de verdad, si alguien tiene ropa de segunda mano que quiere tirar, o que quiere tirar, que ya no uso de más, yo recomiendo que se done a esta organización, porque primero es una organización que no van a hacer nada raro con la ropa que se dona, que tienen unos talleres de reciclaje absolutamente fantásticos, y que esa ropa además la venden en sus tiendas de manera absolutamente solidaria. Sí. Así de claro lo digo, y no acaba en sitios donde no tienen que acabar, como ocurre con otras entidades de cuyo nombre no quiero acordarme ni voy a decir nada en este programa, pero todo el mundo lo sabe. Y además colaboran con diferentes asociaciones, están muy implicados. Sí, están muy implicados, y además forman parte de las REAS, de la Red de Economía Social de Aragón, que eso también es muy importante decirlo. Sí. ¿Qué más? Hola, vosotras, os toca. No, te toca el día 23. Al día 23 o el 22. No sabemos si lo tenemos por concretar todavía, que es una gincana en el Parque Grande junto con Rey Ardit. Y la finalidad de esta gincana es acercarnos a la gente, ¿no? Para invitarles a participar. Pero no va a ser una gincana de esta de esforzarse mucho, no hay que estar muy en forma, ¿no? No. Para participar en la gincana. No. No hay que estar apta en forma, para todos los públicos. Hasta para los que somos fondones y sí, todo. Sí, bien, sí, bien, sí, bien. Es de poesía. Sí, hicimos una el año pasado, no, el anterior. Poesía. Ah, sí, es de poesía. Eso es otro cantar. Sí, relacionada con la salud mental, y la verdad es que es una actividad muy chula. Entonces, pues bueno, a ver, lo que pasa es que hay que concretarlo. Luego el sábado 23 de mayo está, como bien ha dicho Javier antes, la proyección del corto Entre un mar de árboles, producida por Villanos Film. Y contaron, estuvieron en el programa aquí anteriormente. Sí, y fuimos al estreno, y ahora pues van a participar aquí. O sea que perfecto, porque están en el Centro de Historias, que me lo he saltado, no lo he puesto. Sí, en el Centro de Historias a las 6 de la tarde. A las 6, sí. Y para luego finalizar, también, luego también habrá como otra mesa redonda, pues eso, hablando del tema de la depresión y el suicidio, que participa María José. Sí, que estará María José. María José Ochoa. Sí. También tendremos algunos compañeros más de otras asociaciones que vengan. Sí, sí. Bien. Y ya bueno, pues a finalizar, como es ya habitual, pues como el concierto clásico de Las Vallejo, sí. ¿Eso va a ser cuándo? El 30 de mayo, que es sábado. El buen colofón del mes, sí. Sí, sí. Un 30 de mayo, en el Centro de Historia, supongo. No. Ah, esta vez no. No había espacio. ¿Dónde va a ser? Probablemente en Teatro Bicho, sí, pero está por confirmar. Uy, qué bien, sí, esta vez me pilla, sí, al lado de casa, en el, sí, maravilloso barrio del Arrabal, el Teatro Bicho. Bien, sí, bien, bien. Casi eso seguro está que bien, va a, sí, ser allí. Entonces todavía la hora no la sabemos. Lógicamente lo pondremos en redes. Y no, y este año también estaréis en el programa Convocatorias de Radio Topo, que sepan nuestras y nuestros oyentes, si no lo saben ya, que supongo que sí, que Convocatorias es un programa que se emite durante 3 veces cada día a 3 diversas horas, donde aparecen todos los acontecimientos importantes en Zaragoza que tienen que estar. Y este año, por supuesto, también van a estar todas las actividades de Mayenberg en este caso. O sea que también nos haremos eco aquí en Radio Topo en el programa Convocatorias de todas las actividades que se hagan durante Mayenberg. ¡Oh, qué chulo! Eso se agradece un montón. Sí, que sí, sí, que sí, sí, sí. Y otra cosita, Javier, si me dejas, que para las personas que puedan venir a cualquiera de esos actos será maravilloso. Las que no puedan venir pero quieran apoyar de alguna manera, que se pongan algo naranja en el pelo o en la, cierto, ropa. Es verdad. Porque lo naranja simboliza la salud mental en Aragón. Entonces, durante ese mes nos veréis a los amigos de Mayenberg y a nosotros de Mayenberas con flores, con una horquilla con alguna florecita en naranja. Entonces lo mismo, que si en ese mes de mayo la gente, los que nos están escuchando, quieren apoyarnos, pues por favor que también se pongan algo naranja, un pelo, un lazo, y ya que has hablado de apoyos, de lo de las instituciones públicas ya pasó porque no van a hacer ni puñetero caso. Ah, sí, sí, a ver. No. Precisamente te iba a decir que de las instituciones no. Ah, no nos que no hacen caso, pero no os hacen ni, o sea, nada. Bien. Pero quería comentar que la empresa de la casa, la Casito, pues ponlo en valor. Pues por, sí, eso, que no se nos olvide, que no acabe el programa sin decirlo. Y ya el año pasado, vamos, pedimos y la verdad que nos dieron muchísimos productos, bombones, la Casitos, y este año nos lo han vuelto a ofrecer, o sea que muchas, o sea, gracias que, a la Casitos, que se a sepa la casa, que chocolates y bombones la casa, que sí, es una empresa muy de Zaragoza, sí, de toda la vida, sí, sí, apoya esta buena causa. Eso. No sé si el Ayuntamiento de Zaragoza algún día os apoyará, pero en fin, o el Gobierno de Aragón, la Diputación General de Aragón, pero en fin. Y que hablamos de instituciones públicas que no nos refrendan o no nos apoyan, salvo la justicia, pero luego están instituciones privadas, como es la San Jorge, sí, como es la Fundación Joaquín Roncal, seguís, como es la FNAC, como es el Centro de Historia, ¿con quién más me falta, chicas, que no me quiero olvidar de nadie? Que estos sí que nos ayudan. Pero para terminar el programa, porque no nos queda ya mucho tiempo, yo sí que quería, ya que habláis de apoyos, que digáis cómo os pueden ayudar a la Asociación Paso a Paso Aragón, que es importante, porque lo que no saben muchas y muchos oyentes es el esfuerzo que estas mujeres, que no dejan de ser familiares de enfermos de salud mental, hacen cada día por sacar a sus familiares adelante y porque la sociedad visibilice, sepa lo que es la salud mental, se visibilice el problema real de la salud mental, que desgraciadamente sigue invisible después de muchos esfuerzos. Así que, ¿cómo os pueden apoyar Pili y María José? ¿De qué forma? Bueno, concretamente en este mes de mayo, viniendo, acudiendo. Y después del mes de mayo, que la salud mental no solo se acaba en Mayenberg. Bueno, pues ofreciéndose a sus servicios, yo qué sé, hablando con nosotras y... Correo electrónico, correo por electrónico favor. Te esperamos paso a paso @outlook.es. Te esperamos, qué bonito. O sea, es que la intención ya viene en el nombre del correo electrónico. Claro, claro, es que a ver si así la sociedad zaragozana se da cuenta de que la salud mental está entre nosotros desde hace muchas décadas, lo que pasa es que ha sido invisible mucho tiempo. Ese es el problema. Y que estas mujeres que lo hacen todo de su propio bolsillo en todas las cosas y que ponen su esfuerzo, su tiempo y a veces su dinero, el escaso dinero que tienen en sacar adelante esta visibilización, merece el apoyo no solo de las instituciones privadas que han dicho, sino sobre todo de las instituciones y las administraciones públicas, del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación General de Aragón y, si me apuras, también del Gobierno Central, que el 0,7% que se dedica a fines de interés social, creo que divulgar la salud mental merece una, aunque sea una pequeñísima parte de ese 0,7% que los y las contribuyentes destinan en su declaración de la renta a fines de interés social. Después de este desahogo, a ver si alguna administración hace caso. Pilar, María José, gracias por haber estado aquí, bueno, pues hablando sobre Mayember y una vez más visibilizando la importante cuestión que es la salud mental para todas y todos. Y mucha suerte y éxito para Mayember, que será el éxito de visibilizar esta causa, la salud mental. Gracias a las tres por haber estado en vuestra casa con La Casa en la Mochila. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Javier. Pues, como digo siempre que llega este momento, pues hemos terminado por hoy. Pues hasta aquí el programa 490 de Con la Casa en la Mochila. Espero que os haya gustado esta charla realmente entre amigas que hemos tenido con nuestras compañeras de Paso a Paso Aragón y con María José Ochoa sobre Mayember. El próximo domingo tenemos un invitado muy, muy especial porque es un hombre de esta casa, con Juan Colacruz, que en Radio Chabolo, en nuestro querido compañero de Tendencia Utópica, uno de los mejores programas que hay hoy por hoy en día en esta emisora, en Radio Topo, y que vendrá a hablarnos como profesor universitario de Ciencias de la Educación, sobre el impacto que tiene sobre la pobreza y la exclusión social y sin hogarismo. Y será una charla de verdad que va a merecer muy mucho la pena. El próximo domingo, aquí, en vuestra casa, con La Casa en la Mochila, en Radio Topo. Gracias por estar ahí.